El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden. En esta oscuridad transmitiremos la banda llamada Bestial, banda de Black Death Thrash Metal del Brasil. Banda que expresa directamente la blasfemia, la guerra que está presente entre las desigualdades religiosas sociales que tienen muy marcado a los países latinoamericanos y también a los países de la primera potencia. Nacen en el año de 1994 y sacan su primera larga duración en el año 2004. Es decir, esperan 10 años en la escena para sacar un disco contundente en su ejecución y amenazador en sus armonías, como también lo es en la devastación lírica. Escucharemos las canciones Elimination y Bestial Saga. Yeah. desgarrador en la voz, batería cruel e impía y riff de recordación son algunos de los elementos con los que Bestial se hace presente en la escena mundial y latinoamericana. Con tiempos de agitación, de desesperación, exaltación hacia la escucha, esta banda brasileña no deja de sorprender en cada track del álbum Final Presage. Escucharemos Profane God y Blaspheming Blessing of Fire. Still demon kind. Oh, hemos presentado desde Brasil a la banda Bestial. Recuerden que nos pueden escuchar en la 95.2 FM de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche. De igual manera nos pueden escuchar y nos pueden contactar a través de nuestro blog Orden del Caos Radio ooc.blogspot.com. Ha finalizado el Orden del Caos, transmitiendo desde el Averno Radial UFPS Norte de Santander.